industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Arnold Schwarzenegger protagonizará su primera serie de televisión. El actor estelarizará una producción que por ahora no tiene canal, pero que cuenta con el respaldo suficiente para ser una realidad. La ficción ha sido descrita como una aventura global de espías y se centrará en un padre y su hija. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.